Y bueno, ya está con nosotros nuestros invitados. Se trata de José Orlando Ceballos, él es coordinador de la extensión de la Casa de la Cultura de Cayambe. También está con nosotros Javier Ceballos, cineasta, quien presentará este sábado a partir de las 5 de la tarde el estreno de su cortometraje La Leyenda Perdida. Así como también nos visita Andrea Tapia, quien presenta el libro Olam. Este sábado también a las 15 horas, 3 de la tarde. Vamos a hablar con ellos de estas actividades, del intenso trabajo que viene realizando esta extensión, y empiezo con usted, José, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, pues un cordial saludo y un agradecimiento inmenso de quienes hacemos la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, a la radio de la Casa Matriz. Pues es un gusto el poder nosotros dar a conocer nuestras actividades. Agradecerte, Laurita, por esa apertura que nos haces, y estamos nosotros en ese empeño de dar a difundir nuestras actividades como extensión de Cayambe. Bueno, y también a estas actividades, un trabajo que ustedes han venido realizando durante varios años, y hay nuevas propuestas que hoy precisamente usted nos ha traído para compartir, y voy a dar la palabra a Andrea. Usted presenta su libro de narrativa. Sí, primeramente, muy buenos días con todos. Quiero extender mis agradecimientos por permitirnos tener un espacio para poder ser partícipe de un gran proyecto. ¿Este proyecto nació hace cuánto tiempo? Hace 3 años. 3 años viene trabajándolo. Sí, he escrito hace 3 años, y en cuanto he estado recopilando información, y últimamente este año, que ha sido el que más me ha inspirado, debía ser que ya era hora de lanzar el libro. ¿Por qué el nombre de Olam? Olam se basa en un pasaje bíblico en Génesis que significa el principio y el fin, como también en su estructura cíclica está constituido por las iniciales del nombre de la persona en quien está inspirado este libro. Ya, perfecto, 3 años de trabajo. ¿Y está dirigido para qué público? Para todo público, para adultos, para jóvenes, para padres y para hijos. ¿Cuál es la sinopsis de este libro? Trata sobre una mujer fuerte, guerrera y ejemplar por aquella enfermedad catastrófica que le llevó a la muerte, incluso por el largo proceso de lucha y valentía por la vida, y cómo nos puede golpear tan fuerte hasta el punto de dejar de luchar y rendirnos. Pero esto no queda aquí. Siempre hay un espacio para poder salir adelante y no dejarnos vencer por nada ni nadie. Este libro se presentará a las 3 de la tarde en la extensión de la Casa de la Cultura de Cayambe. Que a más de la presentación de su libro, ¿de qué disfrutará el público que se dé cita? Está previsto un evento muy bonito. En cuanto al final del evento, va a haber un juego de luces, va a haber artistas invitados, una dramatización, y o sea, va a estar muy bonito. Olam es el primer libro de Andrea Tapia. Sí, es el primer libro de muchos que pienso escribir. Al hablar de muchos, significa que vendrán nuevos proyectos. Sí, estoy justamente en otro, ya recopilando nuevamente información para escribir otro libro. Bueno, vamos a dar la palabra también a Javier Ceballos. Javier es un joven cineasta quien ha realizado ya su primer cortometraje, que lo estrenará este sábado a partir de las 5 de la tarde. Y quisiéramos conocer sobre este cortometraje, La Leyenda Perdida. ¿En qué se basó para escribir? ¿Cuál ha sido la premisa? Buenos días, primero con todos. Para mí es un honor estar aquí en la Casa de la Cultura y darles gracias por el espacio que tenemos acá. Pues, déjenme decirle que el cortometraje que se llama La Leyenda Perdida es de Moisés Cachihuango, que es el director. Yo vengo a ser como su distribuidor y su manager de todo esto, pero lo que Moisés me ha contado, y es esta necesidad de contar historias de nuestros abuelos y poderlas pasar en imágenes, o sea, poderlas expresar en el cine. De toda esta la fantasía de los cerros, del Taite Mabura, de Mama Cayambi, es expresar en eso, en imágenes, y poder mostrar al público. Una leyenda perdida que al final se encuentra este fin de semana en Cayambe. Uh-huh. Sí, como le decía, es como esta necesidad de contar las leyendas del norte del país, de Cayambe, de Otavalo. ¿Qué más habrá en la presentación de este cortometraje? En la presentación de este cortometraje habrá música también. Contaremos con la presencia de talentos cayambeños que vienen a ser, que les gusta muchísimo cantar, como está Zaki Kevin y otro chico más que tienen como esta onda nueva, juvenil, y quieren expresarse ellos también. Javier, o sea, tú estás siendo el manager del sí. cineasta. Ajá. ¿De quién creó esta obra? Ajá, del Moisés Cachihuán. Uh-huh. ¿Moisés es joven también? Sí, Moisés también es muy joven. Estamos como un grupo de jóvenes que estamos conformando de personas que comparten este sentir audiovisual del cine, junto con personas que también comparten la música, ¿sí? ¿Se están organizando algún uh-huh. grupo Estamos para trabajar en eso? Sí, se llama Ñawi Cine. Invite al público para que vayan hasta Cayambe a ver esta propuesta de Moisés Cachihuango. Uh-huh. Les invitamos a todos a ver La Leyenda Perdida de Moisés Cachihuango y que puedan disfrutar de este cortometraje que es muy bonito y vean algo, una propuesta diferente que están mostrando los jóvenes. José, de Cayambe y de Otavalo. Voy a regresar con usted y conocer, bueno, de lo que hemos podido observar a través de las redes sociales, ustedes tienen intensa actividad y están haciendo efectivo esto de la de promocionar las actividades y en la que se sientan involucrados la juventud. Bueno, sí, recalcar un poco que el trabajo que he desempeñado empieza desde el 29 de enero de este año, pues como tú sabes hubo las elecciones a nivel de Pichincha, entonces me ha tocado el cargo bien fuerte, como decirte, de una nueva transición, tanto de la ley de la cultura, tanto del núcleo de Pichincha. Hubo elecciones también sí. allá. ¿Usted resultó? Sí, yo soy el favorecido que salió. ¿Como reelección o nuevo? No, nuevo. Entonces, pero ¿y la posesión será el 29 de enero? No, el 29 de enero fue lo que nos... elecciones que hubo. Entonces, a partir de esa fecha ya viene trabajando. Ya venimos trabajando. Pero ya se posesionaron. Claro, ya nos posesionamos. Y también recalcarle que hace 5 años se creó la Casa de la Cultura Extensión Cayambe, en el cual nosotros hemos venido trabajando en las diferentes áreas artísticas, música, danza, artes plásticas, de literatos y creo que ha dado muchísimos frutos y lo seguimos manteniendo. Tenemos 2 coros ya, el coro infanto juvenil, tenemos el coro en sueños, tenemos un taller de bordado, tenemos también 2 grupos de danza. Todas estas actividades que lo hacemos con mucho cariño y ad honorem. Y bueno, esperamos que algún rato pues tengamos una posibilidad de un presupuesto digno para nosotros poder ir fortaleciendo estas actividades de cada uno de los maestros. Estamos también con las clases particulares de música, emprendemos con los nuevos muchachos, como tú puedes ver a Javier y a Andreita con sus nuevas propuestas, Javier que estará ya también coordinando sus proyectos al medio de los cineastas, Andreita también uniéndose a las propuestas a lo que se refiere de literatos, y haciendo la cordial invitación a cada uno de nuestros cayambeños jóvenes y personas que amen alguna expresión artística, pues ahí está la Casa de la Cultura para poderles encaminar y poder forzar nuestro trabajo como amantes de la cultura. José, coméntenos esa experiencia. Usted decía con mucho orgullo, nuestro trabajo ad honorem. Significa que ha habido muchísima fortaleza durante estos 5 años para que esto no muera, sino que la cultura siga fortaleciéndose en este sector. Creo que la fuerza y todas esas ganas es gracias a los padres de familia, a los niños, a los jóvenes que creen en nuestras propuestas de trabajo. Y yo sé por experiencia lo duro que es tener que dirigirnos o viajar a las grandes ciudades donde nosotros encontramos ciertas expresiones y fortalecemos en conocimientos y en aprendizaje. Pero también nosotros hemos dicho ya basta, porque nosotros también estamos en las capacidades. Nos hemos formado, hemos aprendido, hemos actuado, hemos hecho montajes de grandes obras y estamos también para compartir con nuestros ciudadanos, en este caso nuestro lindo Cayambe, como yo lo digo siempre, estamos en toda la potestad y estamos bien preparados para nosotros poder también hacer grandes cosas en el arte y la cultura. Después de esta presentación o de este estreno de este cortometraje que sin duda irá todo Cayambe y de la presentación del libro Olam, ¿qué otras actividades tienen propuestas? Bueno, nosotros estamos en este momento ya en planificación con el gobierno municipal en apoderarnos una parte de las fiestas de Cayambe en el pregón. Queremos hacer unas nuevas propuestas donde intervienen las artes plásticas, las artes escénicas y las artes musicales, que esperemos que nos vaya de manera positiva. Tendremos ya la agenda semanal que estaremos dando a conocer acerca de los talleres, también de las exposiciones. ¿Cuándo se reunirán con el alcalde? Más que con el alcalde, nos vamos a reunir con la señora vicealcaldesa y la señora concejala de cultura y el señor encargado del área de interculturalidad. ¿Cómo se llama la vicealcaldesa? Dolores Silva. Dolores. ¿Y el representante de cultura? De cultura, el licenciado Osvaldo Imbago. Osvaldo Imbago. ¿Se reunirán cuándo? Estamos en la espera de una fecha que nos envíen. Tú sabes que en la parte pública pues hay que hacer los procedimientos y no hay que saltar. ¿Se reunirán y esta festividad será cuándo? Las fiestas son en junio. En el mes de junio, pero ya está. Pero igual tenemos que trabajar para coordinar bien los presupuestos de participación. Entonces creo que siempre hay que encaminar a la par todo lo que nosotros pretendemos. ¿Cuántos presentar? Miembros son de esta extensión? Bueno, nosotros al inicio fuimos con esta nueva reforma que hubo y tanta vaina. Nosotros éramos 75 miembros de la Casa de la Cultura. Bueno, yo digo, somos 75. Y los actuales que estamos somos 34 por la nueva reforma, pero incluso eso vamos a hacer, como te digo, hacer llegar de nuevo las carpetas que no pudieron para incorporarles y poder tener a los 75 y más los que vengan en este año y los que podrán seguir. Rápidamente, usted nos decía que se reunirán, que participarán en estas festividades, no sé si puede resumirlo así, nos decía que participarán las artes plásticas, las artes escénicas, pero fundamentalmente lo clave de esto, ¿cuál será? Bueno, lo importante es nosotros dar a conocer nuestras actividades, y no solo de la extensión de Cayambe, sino de las 7 extensiones de Pichincha que nosotros pertenecemos. Entonces queremos nosotros fusionar, queremos dar apertura a nuestros compañeros también de las nuestras extensiones, dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo como Casa de la Cultura. Creo que es muy importante saber y aprender a agruparnos y no solo estar viviendo nuestras cosas en cada una de nuestras extensiones, sino el poder salir y compartir todas las actividades que nosotros tenemos. Bueno, queremos agradecer, amigos, amigas, a la presencia de José Orlando Ceballos, coordinador de la extensión de la Casa de la Cultura de Cayambe desde el pasado 29 de enero, a Javier Ceballos, cineasta, quien acompaña a Moisés Cachihuango en la presentación del cortometraje La Leyenda Perdida, que será este sábado a las 5 de la tarde, y también a Andrea Tapia, quien nos ha hecho la invitación para participar en la presentación de su libro Olam, también el sábado 24 a partir de las 15 horas, 3 de la tarde. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchísimas gracias y un buen día.